Listo. Bueno, mi nombre es Sebastián. Lo que quería adicionar es algo como un pedacito de lo de todos. Lo que decía Fede, bueno, primero lo que decía Nano, es muy importante que el feedback, yo lo veo desde el punto de que es exceso, es un exceso de algo, de un grupo, de que se juntan varias cosas al mismo tiempo, lo que decía Fede. Entonces puede ser la respuesta del micrófono, que no es plana, la del amplificador, la del parlante, la misma voz, la acústica, un sitio, en un sitio abierto, la tarima, el techo. Son muchas cosas que se juntan y es un exceso de amplitud en esa frecuencia. ¿Cómo se controla? Con la ecualización. Pero algo desde el punto de vista, o sea, muy, muy teórico, pues, es que todo el mundo se refiere a que el ecualizador funciona mejor quitando que poniendo. Y yo lo entendí desde que, o sea, hice como la prueba, y es que un ecualizador, si tú le quitas, o sea, le estás bajando amplitud, pero si le vas a poner, o sea, ¿qué le vas a poner? Es como que el ecualizador se inventara esa partecita y le pusiera más y le pusiera más, entonces funciona mejor el ecualizador quitándole. Y algo muy importante es que generalmente antes de empezar un evento cualquiera del tipo que sea, se hace, yo lo veo como varios tipos de ecualización. La primera es una ecualización de calibración, entonces es tratar de dejar el sistema completo en un rango de frecuencias muy estable. No plano del todo, porque el oído tampoco responde plano del todo. Entonces, si lo pones plano, como que el oído va a escuchar más unas frecuencias que otras. Entonces, la idea es tratar de asemejar el sistema a lo que el oído escucha. El otro punto es la ecualización de, digamos, de instrumentos. La ecualización de color, de armonía, de belleza, pues, de la música. Y lo otro es ya como la ecualización final. Es como ecualizar todo el grupo de todo lo que, la mezcla que ya hiciste, para que suene al género que estás reproduciendo. Entonces me parece muy importante lo que decía Fede, que para los más experimentados buscar como un lenguaje común, o decir, no, nosotros que somos los más experimentados vamos a hablar en tal frecuencia, nosotros que no sabemos tanto vamos a decir, no, hagamos algo por este lado, porque uno muchas veces encuentra que hay muchos músicos, los músicos hacerle tal cosa y uno como que no sabe si es lo que el músico, o sea, no hay como una comunicación directa. Y para los que quieran, que suene como más gordito, eso, sí. Entonces uno no sabe por qué rango hacerle, no, medios, bajos, o sea, váyanse como clasificando. Y para los que muchos decían que no saben pues cómo es la teoría de cómo aprenderlo, yo la aprendí con práctica, y cuando tenía un ratico libre ponía un parlante y un micrófono y empecé a jugar. Le daba más volumen, me empiezo a pitar, voy a bajarle. O vía software, con muchos programas que hay, por ejemplo el Simple Feedback Trainer sirve mucho. Te sientas en su casa 10 minutos todos los días y con seguridad en una semana aprendiste a identificar un rango de frecuencias. Entonces, o sea, motives en que eso es algo muy bacano y es muy práctico tenerlo siempre presente, porque al fin ese es como el lenguaje de comunicación. Como las matemáticas, la integral de tal cosa, la derivada, para nosotros son las frecuencias, tal grupo de frecuencias, tal banco. Entonces, es como motivarlos pues a que estudien bastante y todos aprendamos de lo que estamos haciendo todos los días. ¿Sabe cómo pueden aprender a educar el oído para identificar las frecuencias? Es muy simple, con lo primero que les dije, las vibraciones por segundo, ¿cierto? Tener en cuenta eso, ¿cierto? Que si mientras menos vibre son frecuencias bajas, mientras más vibren son frecuencias más altas, y el punto de referencia para aprender a identificar pues como de ahí para allá y de aquí para atrás es como un 1000 hertz. Con 1000 hertz usted aprende a identificar 1000 hertz, y de ahí para atrás ya sabe que mientras más grave suene es vas identificando, ¿cierto? Y mientras más alta suene puedes ir identificando también la frecuencia. Y hacerlo por grupitos, no hacerlo, por ejemplo, en el Simple Feedback Trainer, no hacer el ejercicio con todas las 31 bandas, es muy complicado. Escoja un K y una octava arriba y una octava abajo y practique con esas tres. Después súmele una octava más, después súmele otra. Y lo mismo en vivo, usted quiere practicar, ponga en su casa el parlante, el micrófono, y corte el parlante a ese rango de frecuencia y empiece a practicar. Es práctica, no hay como una teoría. La práctica también es que usen la memoria que tienen sonora. hay cosas, hay sonidos que uno tiene en la memoria muy grabados. Por ejemplo, ¿quién me puede hacer cómo suena un teléfono cuando está ocupado? 440, eso es el lado. Ah, el televisor. Eso es el que están haciendo todos, que todos tienen en la mente, eso es 440 Hz. ¿Quién se acuerda de las bubucelas? El de, no, el de cuando hace las rayas. Ah, la mira. Pero eso, no, el que está diciendo él es el de las rayas cuando empiezan los programas. Eso es 230 Hz. El freno de un carro. O de las motos cuando chillan. Eso, las motos cuando chillan. Hay unos sonidos cotidianos que uno tiene muy metidos que le pueden servir de referencia. Entonces cuando ustedes oyen, entonces es más o menos por el lado del teléfono, es por el lado de 400. Y ahí se lo, ahí van. Esa funciona. La pregunta va como al cuento de frecuencias. Yo lo he visto a nivel musical. Ciertas vibraciones, pues obviamente cierta cantidad de vibraciones dan notas, ¿sí? Okay. Ajá, ¿sí? Lo mismo pasa antes con el feedback. Cierta vibración, o sea, el feedback que yo escucho es una nota musical. Para un músico que tenga oído absoluto es fácil. Do es 330, la es 440 y la octava de arriba de la A es 880. Y así la octava de arriba 1600. 1600.